likambolizwi moninga namana ya batwe basambwisinga na baota tena te Nina mingi na yoki Na meje bosa mwisanga itena Boye bibola muna sala na batwe Na moku fase boye Nika bosa linga moninga Obosa ni bola muna sala yo Ozongi selinga bola muna kasa Yeah.